hecha mujer, un hechizo de la luna. Y así fue como yo me enamoré de la luz de tu mirar, de tu tierna suavidad, del sonido de tu voz cuando me hablas y me pides que te ame una vez más. Una estrella solo para mí, una noche desnuda tu piel, la locura que endulza mis labios con miel. Una estrella solo para mí, abrazado me quedo dormido soñando que nunca te alejes de mí. Mi amor, no sabré vivir sin ti. Mi amor, no sabré vivir sin ti. Como imaginé una estrella hecha mujer, un hechizo de la luna. Y así fue como yo me enamoré de la luz de tu mirar, de tu tierna suavidad, del sonido de tu voz cuando me hablas y me pides que te ame una vez más. Una estrella solo para tus labios con miel. Una estrella solo para mí, en la noche me quedo dormido soñando que nunca.